Toco tu boca. Con un dedo voy dibujándola. El borde de tu boca. Voy dibujándola. Como voy si saliera de mi mano. Como si saliera de mi mano. Boca de que se abriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. Mi mano por tu cara. Y por un azar que no busco comprender, concluye exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano dibuja. Te miro. ¿Me miras? Te miro. Cada vez más de cerca. Jugamos al cíclope y los cíclopes se miran. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente. Como si tuviéramos la boca llena de flores y de peces. La profundidad de tu donde un aire pesado va y viene, con un perfume viejo y un silencio. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo